ciudad frente al Club de Regatas Corrientes, 10 de la noche. Difícil que llegue David Jackson en el equipo de Silvio Santander por el problema que está teniendo en la zona intercostal. Podría ser un desgarro. Sí. Y están haciéndole estudios al escolta estadounidense de Quimsa de Santiago del Estero de cara al partido de hoy. Regatas no presenta lesionados. Y eso ya es una noticia. A ver. Sí, claro. Haciendo la salvedad con respecto a lo que decías de Chris Lang. Chris Lang. Van a probar hoy. Pero. Van a probar. De ahí. Sí, sí. Al partido de mañana entre Lanús y Sionista. Que estos tuvieron más tiempo para trabajar, más tiempo para recuperar. Sí. Más tiempo para cuidar a alguno de sus jugadores. Y seguramente los dos planteles llegarán con equipos sin lesionados y completos en el Antonio Rotilli. Comienza la serie por la permanencia. Sí, completo Lanús mañana. Esto es un playoff de permanencia, de acuerdo al reglamento. Sí. Lanús Sionista. Sí. Al reglamento de esta temporada de la Liga Nacional de Básquetbol. Sí, sí. La ventaja deportiva es para el equipo de Fabio Demti sobre la del profesor Miguel Volcán Sánchez. Sí. 5 partidos por saber quién pertenece o quién quedará jugando en la Liga categoría Nacional, claro. Y quién descenderá al Torneo Nacional de Ascenso. Sí. Momento Calamar, 12:32. Serie entre Lanús y Sionista que va a continuar también en el estadio Antonio Rotilli el próximo 12 a las 9 de la noche. El jueves. Jueves 12. Momento Calamar. Para hablar de Platense. Darío Mancilla, ¿lo presenta usted? Sí, señor, ¿cómo no? Ahí está. Mirá, sí, Darío Mancilla tiene experiencia con esta historia de ascenso. ¿Y qué te parece? Darío Mancilla, ¿cómo te vas? Mati Traverso y Fabián Pérez, te saludamos. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Un placer. Anda. Decía con el gallego, experiencias en la historia de ascenso también, porque la temporada pasada te tocó en Hindú y ahora con el sueño de volver a jugar en un equipo de liga, al menos con Platense en esta gran temporada que han hecho, Darío. Sí, la verdad que todavía con la adrenalina de anoche, un playoff tremendo que nos sigue llenando de ilusiones. La verdad que uno quiere tener los pies sobre la tierra y gracias a Dios la experiencia que ha pasado y varias batallas, ¿viste? Uno se lo va tomando con bastante tranquilidad, pero a veces es difícil no pensar un poco más allá del paso que hay que dar. Y más teniendo en cuenta cómo se fue desarrollando la serie, porque fue muy peleada, terminaron a 3 puntos, se definió en las últimas bolas, venía de un partido entre Leu con una definición extraordinaria, no para ustedes, me imagino que lo deben haber lamentado, pero por cómo se definió el partido, por el tipo de tiro de Sebastián Puñete en el cierre, había tenido la chance Martín Melo también desde la línea de libre, bueno, algo que desde el punto de vista deportivo también fue muy atractivo. ¿Ustedes cómo lo vivieron? No, fue un playoff lleno de condimentos. Yo lo hablaba con Martín ayer, yo jugué con él en ciclista y bueno, ayer antes del partido nos tomamos un ratito para hablar, que tuvo todo, tuvo un partido con suplementario, tuvo un partido que ganamos nosotros por 20, que fue medio irreal porque la verdad que no había 20 puntos de diferencia entre los dos equipos. Después fuimos allá, nos dominaron el tercer juego, nos dominaron, en ningún momento sentimos que lo podíamos ganar, más allá de haber terminado un partido. El cuarto que creímos que lo teníamos y se nos fue en la última décima del segundo. Y ayer un primer tiempo totalmente para ellos y el segundo tiempo con la actitud que nos caracterizó este año lo fuimos levantando, lo fuimos poniendo para el lado nuestro de la balanza y bueno, lo terminamos cerrando a favor con 3 puntos de diferencia que no sé si es lo que hubo, es muy poca la diferencia que hubo con ellos. La verdad que un equipo que se merece mis felicitaciones, han hecho un año bárbaro, terminamos jugando un básquet excelente, así da gusto jugar un playoff. Obviamente que si hubiese estado del lado de ellos creo que hubiese dicho lo mismo, porque creo que a veces, más allá obviamente de ganar, se dio buen básquet de los dos equipos, así que estuvo bárbaro, creo. Estamos hablando con Darío Mancilla, el pivot del equipo de Cholo Básquet. Buena victoria de Platense sobre el final del partido, 3-3, ganando la serie 3-2. Se viene Hispano en la gran final de lo que es la conferencia, ¿no? Y en el mejor momento quizás de Platense en cuanto a los playoffs, porque ahora va a definir todo de local siempre, inclusive lo que toque jugar con la Conferencia Norte, ya que se cayó el mejor récord de la temporada, que fue Villa Ángela Basket. ¿Esto les abre a ustedes las chances concretas, reales de ascender? Y mirá, nosotros, ya como te decía hoy, nosotros lo tenemos ahí siempre en el mazo listo para barajarlo. Lo que pasa es que no queremos ir mucho más allá, nos planteamos objetivos cortos, pero sí, está. Nosotros queremos llegar lo más alto que se puede, que es el ascenso. Y hay rivales enfrente que evidentemente están jugando un básquet extraordinario, los dos o los tres equipos que estaban arriba nuestro quedaron afuera. Por lo que vi, Echagüe y Barrio Parque están jugando también su mejor básquet. Ni hablar Hispano, que barrió las dos series 3-0. Pero nosotros, a medida que se fue dando el año y fuimos consolidándonos los primeros puestos, siendo primero, terminando primero con diferencia de 4 partidos, siempre se fue, esa semillita creo que fue germinando, claro, fue una plantita, y ahora queremos que se haga un árbol. ¿Y qué preocupa a Hispano, que ya jugaron con ellos a lo largo del año? ¿Qué preocupa a Hispano? ¿Qué cosas los complicó? ¿Qué cosas tienen que mejorar con respecto al rival que van a enfrentar? ¿O el hecho de tener una etapa diferente en el torneo nacional de ascenso hace que las cosas cambien mucho de lo que ya ustedes jugaron contra ellos? Y en lo personal yo creo que nos vamos a encontrar con un equipo distinto del que jugamos. Era etapa regular, en casa ganamos el suplementario y en cancha de ellos le ganamos, fuimos creo que uno de los dos equipos que le ganó a ellos en condición de local. Pero ahora va a ser otra cosa distinta, los playoffs son otra cosa distinta, seguramente van a tener, nos van a tener súper escauteados, como nosotros lo vamos a trabajar a partir de hoy. Después de, capaz, no me acuerdo ahora cuándo fue la última vez que jugamos con ellos, pero después de 4 meses seguramente han cambiado algunas jugadas, se han consolidado como equipo, han ganado playoffs y eso los ha llenado de confianza. Entonces creo que van a ser partidos totalmente distintos. Nosotros seguramente vamos a tomar recaudo con los jugadores que ya conocemos, veremos los videos, hablaremos y después aportaremos cada uno lo que sabe de los jugadores de ellos para ver características y esas cosas y sobre todo tratar de plasmar nuestro juego y dejar nuestra impronta, que eso me parece que también a esta altura es lo más importante. Y ahí, a partir de esto que decís, ¿cuál es la impronta de Platense como equipo, como conjunto? ¿Dónde se caracterizó, dónde se ponderó, dónde podemos ponderar acciones positivas de Platense en el juego? Decíamos con Fabián lo importante de tener buenos extranjeros en el torneo nacional de ascenso, y no sé si coincidís con histórico esto, pero esta serie final tendrá a dos de los mejores que ha dado la categoría en esta temporada. Sí, viendo los números, Antonio, el nuestro, está peleándose con el Hispano, valoración, punto, rebote, todo. Uh-huh. Así que va a estar re picante eso. Y sí, yo creo que el americano te potencia para arriba. A nosotros, por lo menos, yo lo digo, y creo que lo hablamos un poco entre nosotros, no sé si fue el ojo del cholo o nos sacamos la lotería o qué, pero la verdad que nos vino como anillo al dedo. Y bueno, también creo que ha sido virtud nuestra que lo hemos alimentado y lo hemos explotado bien, y creo que él se ha adaptado bien a las características nuestras. Yo la verdad que personalmente me siento muy cómodo jugando con Antonio, y creo que a él le sienta bien la forma de jugar que tengo yo, y así le pasa a él con todos, por lo que vemos. Entonces eso lo ayudó a él también a irse para arriba, pero sí, es súper importante, va a ser muy lindo de ver. Y para redondear, sí, son, yo creo que para el TNA el extranjero está siendo, para ir para arriba es fundamental, tiene que ser bueno. ¿Y por dónde pasan las bondades de Platense? A ver, ¿qué tiene que hacer bien Platense para poder quedarse con esta serie ser intenso en defensa, apostar al poste bajo. Nosotros creo que el primer día que nos juntamos, nos miramos a la cara, creo que dijimos que si queríamos lograr algo era de atrás para adelante. Y bueno, lo hemos ido mejorando y te puedo decir con certeza que en este momento la defensa no es la que nos da de comer. Claro. La defensa es la que, si adelante erramos un tiro, nos da la tranquilidad de que vamos a hacer algo atrás para recuperar esa pelota, o para hacernos tomar un mal tiro, o para... Entonces, ataque vas con otra cabeza, vas mucho más tranquilo. Sabes que si errás, tenés un arma ahí atrás que la hemos trabajado y la hemos puesto como la punta de la flecha. Entonces, hemos tratado de plasmar mucho, defender duro y correr. Bueno, tenemos a Antonio, tenemos a Seba Morales, tenemos a Facu Lupedanega, a Facu Vázquez, que son todos correcaminos, que a mí me sacan como dos cuadras, pero bueno, tengo que correr a la par de ellos. Pero te tomás un bondi y los alcanzás. Sí, pero la defensa. Nosotros creo que creamos todo a partir de la defensa. Hemos tenido scores de 95 puntos, pero me parece que si ves, es porque hemos defendido muy duro y hemos corrido, entonces eso abre el marcador. También hemos ganado partidos de 60, hemos dejado a rivales de 50. En este momento lo que nos gusta y lo que nos trajo acá es la defensa, y me parece que no tenemos que salir de ese camino. Darío, te mandamos un saludo enorme, te agradecemos mucho este tiempo, este contacto, ojalá que puedan terminar de la mejor manera posible. Van a enfrentar a un gran equipo que ha llegado aquí también por mérito propio, que tiene una buena dirigencia, que tiene muchas ganas de seguir creciendo en la Liga Nacional, que ha hecho pasos, ha dado pasos concretos desde la Liga B, y ustedes han hecho una gran campaña. Creo que tienen un buen equipo en cuanto a los nombres, en cuanto a las posiciones bien cubiertas, perimetrales, y creo que tienen un equipo alto para la categoría cerca del canasto, con Papalardi, con vos, con Wiggins. Así que me parece que está todo dispuesto como para ver una gran serie, y obviamente, como le decimos siempre, que gane el mejor. ¿Esperabas estas semifinales de Torneo Nacional de Ascenso, que lleguen a las finales de la conferencia estos equipos? En las previas, ¿no? Hablábamos con Fabián. Seguramente por armado, tal vez por presupuesto, por historia, por jerarquías individuales, cuando se tiran los nombres arriba de la mesa y se ve cómo se conforman los equipos, no sé, me da la sensación que tal vez eran otros los candidatos a llegar. ¿Te sorprendió, por ejemplo, ver que Parque y Echagüe hayan llegado a la final? Mirá, antes del partido 1 de esta semi, lo que yo me pasaba internamente es que yo lo vi muy bien a Echagüe, y me animé a decir en mi entorno que podía ser uno de los que iba a dar el batacazo. Porque también nos tocó jugar con ellos en la fase regular y vimos que tenía todos los puestos muy bien cubiertos, y que donde agarraran un poco de rodaje y se tomaran confianza y se conocieran, iba a ser de los equipos que iba a estar muy arriba. Pero bueno, después estaba Hindú, estaba la Villa Baje, que bueno, ahí está lo que decís vos, había presupuesto, había nombre, había jugadores. Y en la fase regular habían arrasado. Sí, a los números de ellos hablaban por sí solos. Pero bueno, si nos ponemos ahora que ya pasó, que ya terminó, de los cuatro que tenían la ventaja de localía, los únicos que quedamos somos nosotros. Claro. Y tuvimos que luchar hasta el último partido. Los otros cabeza de localía quedaron afuera, y la verdad que, por eso te digo, se han potenciado mucho, y me parece que se fue los presupuestos, se fueron los números de la fase regular, se fue todo ya al pasado y ahora, y ahora hay que salir campeón. Está todo bajado de nuevo, así que me parece que arrancó un torneo nuevo cuando arrancaron los seguro, seguro, seguro. Bueno, Darío, un abrazo enorme, lo mejor para lo que viene, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Te pido si me dejas mandar un saludo a mi señora, a mis hijos. Sí. A toda la gente de Platense, agradecido. A, como decís vos, a Fernando, al Cholo, a la gente. Ganó, ayer estuvo increíble en el estadio. Ojalá que el que esté escuchando se contagie para que siga viniendo, porque la verdad que fue un jugador más y para uno jugador ver la cancha así es increíble. Bueno, un saludo para toda la gente y bueno, muchas gracias por el contacto y un saludo para ustedes. Mejor así. Darío Mancilla, pivote de Platense, hablando de la actualidad de Platense, el equipo Calamar, que fue el único de los que tenía ventaja de localía, que pasó a final de conferencia y que va a mantener el número uno hasta final de temporada.